En una de las parábolas de Jesús leemos que una madre viuda insistía ante un juez que no temía a Dios ni le importaban los hombres. Pero sucedió que ante la insistencia de esta mujer decidió hacerle justicia. Recordemos que en aquella época, cuando una mujer quedaba viuda, la herencia que había dejado el cónyuge fallecido quedaba para la familia del marido. Ella estaba totalmente desprotegida, salvo que tuviera hijos mayores para socorrerla. Las viudas y los huérfanos eran los más indefensos. El ejemplo de esa mujer nos muestra cómo son las madres. Ellas perseveran en su oración y también en las buenas obras, aunque nadie las aplauda, las reconozca. Vemos tantos ejemplos en la historia de los santos, como sucedió con Santa Mónica, una madre que oraba y lloraba por la conversión de su hijo Agustín. San Ambrosio, que fue su director espiritual, le decía que no se perdería ese hijo debido a sus súplicas confiadas. Así sucedió que finalmente el joven Agustín se convirtió, quiso bautizarse y llegó a ser un gran testigo de Jesucristo para la humanidad. En el fondo hubo una madre perseverante que oraba detrás de toda esa escena maravillosa. Las madres, como la viuda de la parábola o Santa Mónica, nos enseñan el valor de la perseverancia en la oración, lo cual es una expresión de la peregrinación de la fe que siempre debe seguir adelante. La manera de manifestar la fe es con una plegaria sincera que brota del corazón. En cuanto a la oración, Jesús nos enseñó que digamos: Padre, hágase tu voluntad, y por otro lado, pidan y se les dará. Nos recuerda que no debemos cesar en la oración. Eso es una señal de que solos no podemos obtener nada para la salvación eterna. Con la ayuda de la gracia divina, todo lo alcanzaremos. Existen muchos modelos de oración perseverante. La más comentada fue esa que aprendió aquel peregrino ruso que buscaba un maestro de vida espiritual que le enseñara un método para realizar esto que enseñó Jesús. Hubo uno que le mostró ese modo sencillo de repetir el único nombre que puede salvarnos, que es Jesús, acompañado de una súplica que puede estar dirigida para cualquier necesidad. Se dice solamente: Señor Jesús, ten piedad, y se repite así muchas veces con la respiración, el ritmo cardíaco: Señor Jesús, ten piedad. Aquel maestro, que habrá sido un monje católico, le habló de un libro llamado Filocalia, que recoge diferentes enseñanzas de santos padres que hablan sobre esta oración perseverante y de la Sagrada Escritura. El peregrino ruso comenzó su camino y llevaba en su mochila los dos libros, y no cesaba de repetir esa plegaria: Señor Jesús, ten piedad. Hasta muchas veces le pasaba que se despertaba del sueño y estaba repitiendo esa frase que le daba mucho consuelo espiritual, una gran paz. Le enseñaron que para orar perseverantemente se requiere una disposición interior por medio de la atención a la respiración y a los latidos del corazón. Eso lleva a una vivencia interior muy profunda. Nosotros también podemos aprender a orar de ese modo. Se puede tener un tiempo fuerte para la repetición de alguna ejaculatoria y luego durante el día continuar repitiendo en cualquier circunstancia esa plegaria. Es conveniente dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Finalmente, recordemos que la oración está íntimamente ligada a la vida. Si hemos de perseverar orando, también tenemos que hacerlo en la acción. Nunca bajemos los brazos, pase lo que pase, haciendo lo que nos indican, sin pensar de más, metidos en el aquí y ahora, amando con obras. A vos que me escuchás, te deseo que te bendiga